Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Ladies and gentlemen. Uy, ¿qué ha sido, primo? Ay. Dale. Hola. Hola, Ladies el directo and aquí. gentlemen. Con ustedes, la señorita más Miralles que nunca. La señorita Miralles en Hola, estamos aquí para presentarles el tiempo. Como pueden ver, hace un tiempo bastante bueno. Ay, mi cabeza, prima, ¿cómo te has dejado? Hola, prima, primero que nada. Estamos aquí con la prima hoy en el canal de Twitch, de Interinet. Hello. Exactamente, la prima, la más guapa, con esas orejonas, con esas cosas. Vamos a confirmar como si fuéramos gente seria que estamos saliendo en Twitch, realmente. Hello. Por aquí se tiene que haber lanzado el reproductor. No se ha lanzado. ¿Estamos? Sí, ya se lanzó aquí. Sí, estábamos saliendo ya aquí. Vale, paramos aquí para que no duplique. Vale. Pues ya confirmamos que estamos. Vamos a dejar aquí, por si acaso, también abierto esta cosa. Y te damos aquí con la prima. Ay, mi cabeza, ¿qué es la prima? Ahí está, ¿eh? Está el spameito ahí, ¿eh? Que ha sido nuestra irresponsable de marketing para el podcast. Le cagamos. Oye, yo no puedo ver nada, primo, jolín. Ah, ahí la imaginación, porque precisamente es eso. Vamos a hacer ficción sonora, que es imaginar con la voz. Con la voz, con las palabras. Llegar a los demás. Ahí esas cosas. Vamos a ver qué es. ¿Cómo nos escuchas ahí tú el audio ahí, primo? Yo os oigo de puta madre a todo lo que estoy por ahí. Ahí, ahí, de fruta madre. Muy bien. Muy bien, pues estamos ahí eso. ¿Hola? Y ya viste ahí la dedicatoria que te hemos puesto de cómo te tenemos explotado, ¿eh? Bueno, Fran, que te tiene explotado. Ese es un vídeo hecho por la prima que hemos visto ahí de perrita, ¿es, no? Una perrita. La perrita que... con cejas. Sí. ¿Cómo se escuchó? Bien. Bien. Vale, pues eso ahí la prima, lo que está sufriendo con el primo Fran. Y hoy se va a vengar de él aquí. Hoy va a ser la venganza. Porque la prima, donde la conocen, es conocida en Twitch también como una asesina en serie de streamers, de podcasters, de lo que pille. Exactamente. Exactamente. Así que ahí estamos. Eso yo digo que está ahí en primer plano saliendo. Está ok. Bien, ahí, y así te veo. La casa. Y vemos ahí. No, pues es que Fran tiene copyright. Nos mola los arbolitos que tienes ahí detrás, ¿eh? A mí me mola. Sí, está molones. Ah, eso los pinté yo. Prima, desvélanos ahí qué vamos a hacer en el directo de hoy, buscando hacer algo diferente aquí en el Twitch. Lo primero que vamos a hacer es ponte tu cara tú también, que si no yo no te veo. Y yo no sé si estoy hablando con mi hígado o con mi páncreas. Ahí, con tu hígado. Venga, pues le dejamos ahora aquí con el primo Frank y con la prima y nosotros nos vamos a comer manises, cacahuete. Corre a por los kikos. A por los kikos, ahí, a los kikos y a ver aquí el directo ahí con la prima. Ahí estamos, exactamente. Vamos a ver, dejamos a Fran y vamos para allá nosotros. Vamos a ver, que tengo que salir yo por aquí. Las cosas que tiene que hacer uno por la prima. Hombre, claro, si no, yo no sé ni con quién hablo. Aquí está. Ahora. Vamos, hacemos aquí con estos pelos. He querido imitar los pelos de la prima. Hoy que te has peinado. Vamos a ver, ¿cómo nos ha salido hoy? No me ha quedado muy logrado y tampoco está muy bien colocada la peluca, pero bueno. Pero bien, al menos da calor. La idea es esa. ¿Y cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. ¿Ves? Aquí, si miro para acá, teóricamente estaría mirando a la prima también. Pero es la cosa que pasa con los directos, que uno termina mirando para todos lados menos para la cámara. Pero escúchame, es... ¿y tú cuántas cámaras tienes? Yo solamente tengo esa, la del móvil, esa, ¿eh? No, yo tengo una y, bueno, la del portaca que está chunga. Así que está de medio ahí. Ah, mira que tenemos aquí al José GDF. Ya tenemos aquí Y mira aquí la magia del StreamYard con los comentarios. ¡Hola! ¡Hola, bro! ¿Qué Gracias tal? ¡Gracias por escucharnos! Bien, aquí hay que os escucho mientras pinto, así que comentaré poco. Venga, pues gracias, bro. Exactamente, gracias. Que se iba a pasar, que estamos aquí con la ya famosa prima. Una cosa y eso, loca. Entonces que ya que me forzaste esto a salir en el directo, que tú sabes que a mí no me gusta salir, porque yo tengo un caché y esas cosas, de que... Un cachete y gordo grande. Dos cachetes y ahí va. ¿Qué hacemos? A ver, voy a intentar pegarme más al micro. Mira, vamos a hacer una cosa que no se debe hacer, que es meter algo de ruido para pegarse un micro más aquí. Pero así también me escuche mejor la prima, ¿no? ¿Me escuchas mejor así, no? Sí, te escucho alto y claro. A ver. ¿Cuál es la dinámica de tu venganza para este directo entonces, prima? A ver, es bastante fácil. Y incluso... Mira, recuerda que José GDF va a estar en modo radio, ¿eh? Como hablábamos que era esto, el teatro del aire del pasado de la radio en España, la cadena SER, que empezaba con los seriales, las telenovelas, y hoy vamos a hacer la ficción sonora, pero por Twitch, que esto también quedará en el audio en el podcast, pero ahí la prima es. Pues ya no te vuelvo a interrumpir más, bueno, nada más que 100 veces más nada más, pero después ya te doy. En la cadena SER. La cuña. Eso. Ay, que se te cae la cabeza, oye. Sí, bueno, ahí mi cabeza, nunca mejor dicho. Ahora sí que tienes razón, ahí mi cabeza. Oye, pues, estaba diciendo yo que es una cosa muy fácil y que si quiere alguien participar, que si viene de momento no lo podrá hacer porque no se habrá enterado de la misa a la mitad, pero bueno, sí. Como yo tampoco voy a enterar, pero bueno. Que sí, que te vas a enterar. Yo lo he dejado en las manos de la prima, ¿eh? La cuestión es que si alguien está desde el principio, se puede participar en el sentido de que puede ir escribiendo si está en el ordenador o algo así, que tenga fácil la escritura, porque se trata de hacer una historia entre todos. Y entre todos somos tú, yo, nuestra sombra y nuestro delgadillo, así de claro. Por ahora sí. Y porque la peluca no habla, tu peluca no habla, pero a lo mejor si la animas, tiene tanta vida... Y prima, hay que poner el nombre de la productora de esto, ¿no? Primos con tiro en el higadillo, ¿no? Así. Exacto. Primos sin higadillo SL, porque ya no te... Hola, no Boom. Aquí viene una visita que viene de ti. Boom. Hola, Benzi. Boom. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hermosa? Vamos a contar cuentos. Mira qué cara pone. Bueno, ha venido por ti ahí. Bexi, ha venido por ti. Hola, hola. Vamos a empezar a contar una historia, Moon. Vamos a empezar a contarla. Bessie viene de Moni, ¿no? Bessie viene de Moni, ¿no? Sí, ella es amiga de Moni, sí. Sí. Pues bienvenida. Así que, y ella hace cositas así de... Juega cosas de diseño de interiores y cosas así. Está guay lo que hace. Muy bien, ¿y tú? Pues aquí estamos. Estamos a punto de empezar a jugar a un juego de historias. Así que ya te digo que puede ir participando la gente si quiere coger un turno, si está escuchando la historia desde el principio. Y nada, y se trata de lo siguiente. A ver, empieza una persona. ¿Cómo? Cojo yo el papel ahí también para apuntar, ¿no? Bueno, si quieres apuntar papel, la verdad es que en tal de que estés escuchando, yo creo que ya está bien, no hace falta que tú apuntes, pero si eres así de que precavido. Tú sabes, permíteme ahí, que como se dice, cuando se empieza un guión de algo, se empieza con el papel en blanco, ¿no? Que aquí parece que son blancos, pero no son blancos, son rosa y azul, el rosa mío y el azul de la prima, para cambiar la cosa de los colores, ¿qué te parece? Bueno, pero no harán falta papeles. No harán falta papeles. Ah, pero ya sabes tú, metafóricamente. Por si hace falta. Si tú aguárdalos ahí, por si hacen falta. Venga. Pero la cosa es que una persona, voy a empezar yo misma, a contar una historia, ¿vale? Aquí y mi cabeza, y Dios, Valterio. Perdón. ¡Hola! ¿Qué pasa, bro? Muchas gracias. ¿Qué pasa, Walter? Ay, mi madre, que se... No, quitando Bexi, vaya dos tenemos en la sala que nos están acompañando. Oye, primos. Está en blanco, estás y, negro, en blanco sí. y negro. Sí, bro, me puse así. No, es que se pintó entero en blanco y negro, él. Se pintó la cara toda. Para que salga la prima en colores. Para que salga la prima Exacto. en colores. Exacto. Y además me he puesto un montón de colores, ¿eh? Soy la oveja maya. Exactamente. La oveja maya. Este es el blanco y negro y esto lo. Y yo soy el blanco y negro y la escala de grises es la prima. Me quedó eso, lo estuve ensayando eso, ¿eh? En familia pues, escuchando. Muchas gracias, la ficción sonora de hoy aquí, bro. Los tiempos de la radio, con los seriales a la novela. Vamos, prima, a ver qué hacemos al final. A ver, pues, Walter, si tienes familia, este juego se utiliza muchísimo para la creatividad y les encanta a los niños. Yo he jugado muchísimo con niños. Así que si queréis jugar en casa en otro momento o queréis participar como una tercera persona, podéis también. A ver, y se trata de lo siguiente, lo voy a explicar. A ver, yo empiezo a contar una historia, ¿vale? Y entonces, cuando estoy en un momento de bastante intriga, la paso a para putear, perdón, si hay niños, la paso para fastidiar al primo. Y entonces él tiene que seguirla. Pero aparte, para complicarle más la vida, le voy a dar dos palabras que tiene que meter en su historia. Llegará un punto que él estará contando la historia, meterá las palabras que yo le he dicho y él me dejará otra vez la historia para que yo siga contándola y me hará lo mismo, pues dejarla en un momento difícil para que yo la siga. Prima, un momento, por favor. Pido ahí el eso del el tiempo, ese como se dice, el comodín del público. ¿Qué a comodín? Que repíteme, por favor, porque he perdido la dinámica otra vez. A ver, yo empiezo una historia, ¿vale? Sí. Historia, facilito. Tenemos una historia. Ya apunto ya. Historia. Apunta, estamos en clase. A ver, chicos, apuntad. Ya os digo que esto a los niños les gusta mucho. He jugado mucho con niños. A ver, no se ve nada, ¿eh? Primo, no se ve. Historia, ahora. Ahora ya contra la cámara. Vale, historia. Primero la historia. Ah, vale. Sí, la prima empieza contando una historia. Acuérdate que soy hombre, acuérdate que soy. Pero prima, acuérdate que soy hombre, solamente una neurona y lenta. No, eso no es verdad, ¿eh? Entre 7 y 10 tenéis, ¿eh? 7 y 10, yo me he perdido las 7. Tú las tienes a lo mejor ahí dentro, pero están distraídas, están alcoholizadas o algo. Tú no te preocupes. ¡Hala, venga, venga, coño! ¡Qué bueno! Venga. Primera historia, entonces, ¿no? Sí, empiezo contando una historia. Estamos en ficción también, ¿no? Que la primera. Hombre, claro. Calle, que también, pero la voy a inventar en el momento. Tenemos que inventarnos en el momento. Esto es para la creatividad. Entonces, empiezo contando una historia. Sí. Y llega un momento que te voy a dejar que sigas la historia. Continúo yo la historia. Exactamente. O sea, improvisación total. ¿Lo qué? Improvisación total. Totalmente. Entonces, tú después me harás lo mismo. Me la dejarás la historia a mí. Continúo, ¿vale? La historia. Continúo historia. Sí. Y después se la paso yo a la prima. Exactamente. Paso tres, te devuelvo la historia. Exactamente. Vuelta a la prima. Exacto. Y yo sigo la historia, te la paso a ti y a lo mejor la vuelvo a acabar yo. Cuando me la vuelvas a pasar, ya la acabo yo. Por ejemplo, yo hago tres partes y tú dos mismo, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que esto estaría muy fácil en principio, porque sería ir pasándose la historia hasta que la acabara yo otra vez, pero se va a complicar un poco más. Metemos a la gente entonces. Lo que, si quiere meterse la gente, tendría que decirlo ya, pero tendría que estar desde el principio, si no se va a enterar de la historia. Y además, pero como yo, complicación... como yo tampoco. Así que... No, pero tú al menos estarás escuchándola. Tú al menos estarás escuchándola. Pero la no gente, me voy a enterar, ¿sí? Un pijo. ¿Por qué no? Tú pon la oreja, sean los personajes. Yo pongo la oreja. Claro, tú pon la oreja. Que aunque no tengas neurona, oreja tienes. Eso te lo he visto, te ha visto yo. Vale. A ver, entonces... Voy a beber agua, porque ya estoy cogiendo nervios, pues me estoy metiendo en escena ya y estoy cogiendo nervios. Me cago en la escena todavía. A ver, la cuestión, primo, es que esto lo juego con niños de 10 años. Así que tú tienes 10 en cada pata, yo tienes no llego, 4 niños no, de 10 años. Yo no llego a 10 años de mentalidad. En cada pata tienes 3 niños de 10 años, te lo digo yo. Mira, yo quiero, dice Valterio. Valterio dice que él quiere. ¿Tú quieres? Oye, Walter, ¿tienes para escribir rápido? O sea, estás en el ordenador, quiero decir, porque si estás en el móvil, menuda ruina. Lo digo por eso, porque sería muy malo que estuvieras con el móvil o no pudieras escribir con facilidad. A ver qué nos dice el Walter. También vamos a avisar de que vamos a poner los mensajitos en pantalla para no estar pisando a la prima continuamente. ¿Vale? Así que en el directo vamos a dejar los mensajitos en pantalla, pero vamos a seguir interactuando ahí con ustedes. Y el caso de la prima, ¿no? De que quiere actuar con nosotros como Valterio. Ya me paso, dice ahí Valterio. A ver. Ya me paso, fue ahí de aquella manera. ¿Qué significa eso, Walter? Cuidado que Valterio es muy de trolear, ¿eh? Bueno, me parece bien. Lo que es importante, Walter, es que tengas imaginación. Eso es lo más importante. Lo que me falta ahí. Lo que te falta. No te a falta. La PC, ya a la PC, mira, que tiene la PC ahí. Venga. Vale, perfecto. Pues vamos a ser tres. Lo que vamos a hacer es, empiezo yo, se la paso al primo, el primo a Walter y el Walter a mí y acabo la historia. ¿Qué os Vale, parece? continúa primo y después ahí el bro Valterio. Vale, entonces esos somos los tres y los conductores. Exacto. Pero ahora, Walter, atención, porque Eso. esto de pasarse la historia sería fácil. Pero cada uno, el punto de fastidio, por no decir otra palabra, Llego a decir ¿vale? de El punto de ebullición. fastidio, por si hay niños, Ah, el vale. punto de fastidio es que cuando yo le pase la historia al primo, y cuando el primo se la pase a Walter y cuando Walter me la pase a mí, tenemos que aportar dos palabras, ¿vale? Por Dos ejemplo, palabras. sí, por ejemplo, Esto se va estoy complicando hablando más, con prima, ¿eh? lo que. Que esto se va complicando más. Hombre, claro, eso tiene que ser un poco complicado. Los niños de 10 años no saben hacer esto, chiquillos. Así Mira, no pasa nada, estoy vosotros con seremos. mujer, dice Valderio. Ah, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Pero por eso puedo decir, el punto de puteo está Vale. en que yo le voy a decir Yo dos palabras. Os voy a dar conozco un a su mujer, ejemplo. ¿no? No hay problema, yo conozco a su mujer. Os voy a dar un ejemplo. Estoy contando mi historia y cuando acabo. Le digo a primo, síguela, pero tienes que meter la palabra cocodrilo y biblioteca. Entonces, Ah, vale, primo, que. tiene que seguir la historia, pero incluyendo las palabras cocodrilo y Ah. biblioteca. Ah, vale, me das el pie por lo menos de dos palabras. Eso es otra cosa. Claro, Eso es claro. otra cosa. Y entonces, Entonces, las cuando palabras son primo, el pie para la historia, vale. claro, será, te lo, lo, la cuestión es que tienes que ser pispo para putear al otro. Y claro, si estoy hablando de flores. Ahora te voy a meter un cocodrilo para que tú digas, joder, ¿dónde meto el cocodrilo, leche? ¿Qué voy a hacer? ¿Vale? Oye, ¿cómo se ¿Tenéis nota que que esto ir no lo hemos pensando ya? guionizado antes, eh? ¿Cómo se nota que esto no lo hemos guionizado antes, eh? Y No, está quedando así joder, natural. si yo, si hubiéramos guionizado esto, es que somos los peores guionistas de la historia. Naturales como los helados de Saguma. Venga la cuña, y si me permite. Eso sí. Vamos a ver. Pues bueno, entonces el primo, cuando acabe de hacer su parte, se la pasará a Walter. Pero con dos palabras Uy. también pensadas, como para que Walter se rompa el coco. Dios, Dios, hay que pensar dos palabras, ¿no? Claro, pero cualquier que sea, es que da igual, la primera que se te ocurra. De hecho, Prima si vale. es la. ¿Eh? Prima vale para jugar con lo de la Prima, prima. vale, por ejemplo, tienes que Vale, meter a vale. la prima y al color verde. Puedes meter una peluca y lo que estés viendo ahí en casa, por ejemplo, Vale, peluca y mira. silla. Yo qué Vale, ya sé, tengo. No, no, ya alegría, porque está. puede ser un No, no, no, no, sentimiento. más palabras no, por favor, más palabras no, que ya me satura. Pero puede ser un sentimiento también, ¿eh? Por ejemplo, alegría, que no solamente son cosas. Y también hasta cagar, ¿no? Y esas cosas. Cagar también, podríamos. La Prima pista del y cagar, católico. ya sabes dónde va la cosa. En mi cabeza. Ya sabes que va por el váter. Vale, Bueno. pues tenemos puesto el avisito en el chat de que estamos grabando. Como no tenemos aquí ahora el telón de cortinilla y tal, pero como si estuviéramos ahí grabando. Y esas Vale. cosas. Que dice que también para estas locuciones dice también que es mejor ponerse de pie para hablar, que habla uno mejor de pie. Pero bueno, nosotros aquí también podemos estar en modo relajado, sentados así. Yo como Pero tengo bueno. un mejor micrófono, creo que se me oye bien. Y el micrófono del peine es muy logrado, ¿eh? Esto se lo queda para la versión vídeo, pero el micrófono a peine Claro. de la prima. Yo creo que Valterio va a querer ese El micro, mejor ¿eh? micrófono. Va a querer ese micro, ¿eh? Va a querer ese micro ahí. ¿Eh? Todos me envidian, Walter. Todo el mundo me envidia. Todo el mundo te envidia, ¿eh? A ver aquí, voy a ver si me subo yo aquí más el retorno mío. Vale. A ver, prima. Venga. Entonces, venga, empezamos si quieres. Estamos ahí. ¿Empezamos? Tú arranca la historia, venga. ¿Ya queda Bueno, voy más? a ¿Ha quedado coger alguna una. explicación más? ¿Queda alguna explicación ¿Qué? más? ¿Queda alguna explicación más de la jugada? No, ya no hace falta. Nada, Pasa la cortinilla que empezamos. ¿tú ya tienes tus dos palabras ya o las rebuscaste Yo ya, ya si yo no sé ni la historia que voy a contar, primo, ya me irá ocurriendo a mí lo que me vaya saliendo del hígado. No ves que Mira, tengo mira. mucho hígado. Claro. Ah, mira, que te puedes. Escribe en el chat si puedes ahí. Tiro en el gatillo. Ahora no puedes Yo escribir. no puedo escribir yo, primo. Bueno, desde el móvil podrías, pero te va a hacer más lío ahora. Sí, será un lío. Pues te lo Bueno, escribo aquí, te lo escribo yo aquí. empezamos. Eso está hecho para la prima. Porque esta es la señal, porque digo, son las producciones de primos tiros en el higadillo de chocolate. Una, dos, tres y vamos. Le pegamos un tiro en el chocolate en el higadillo a la prima. Ahí está. Ahí tienes las dos. Exactamente, tiro podría ser una palabra también. Bueno, vamos a ver qué me invento. A ver. Esto era un niño, ¿vale? Que tenía, que se había comprado un pato. Tenía ganas de tener un pato y se compró un pato, el niño. Y claro, estuvo toda la tarde buscando a ver cómo ponerle al pato, porque claro, un pato merece un nombre, un buen nombre. ¿Y qué pasa? Que le preguntó a su madre: mamá, ¿qué nombre le pongo al pato? Y su madre le dijo: hijo mío, el pato no tiene nombre. El pato se llama pato. Total, que el niño, pues no se quedó conforme. El niño quería un nombre para su pato. Total, que se fue a preguntarle a su padre. Y le dijo: papá, papá, ¿cómo le pongo al pato? Total, que dice el padre: pues yo qué sé, ponle Alberto. Y el niño le dice: pero a ver, Alberto es mi nombre, papá. ¿Cómo le voy a poner al pato mi nombre? Total, que el niño es súper enfadado. No sabe cómo ponerle al pato, no sabe cómo ponerle al pato, y lo coge así debajo de la. Se lo lleva, se lo pone así debajo del hombro y está decidido a irse por la calle a preguntar a la gente que qué nombre le pone al pato, porque está empatado en ponerle un nombre. Total, que para una mujer por la calle, y claro, la mujer, al ver a un niño despeinado como la prima, que tiene un pato bajo el brazo, la mujer se va corriendo, diciendo: este niño no está bien de la azotea. Total, que el niño desesperado, porque no se quería parar nadie, ni siquiera hablarle. Total, que el niño dice: mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a meterme al pato en la mochila, me peino un poco la cabeza y le pregunto a la gente a ver si me dan un nombre para el pato. Total, que el niño se va a una fuente, se arregla así el pelo un poco y coge al pato y lo mete en la mochila. Total, que pasa una mujer por la calle y le dice: señora, señora, espérese un momento. Y la señora le dice: dime, cariño. Y dice: señora, es que mire, si usted tuviera un pato, ¿qué nombre le pondría? Y dice la mujer: hombre, es que yo no tendría un pato. Y dice el niño: ya, pero imagínese que usted tiene un pato, ¿qué nombre le pondría a su pato? Y dice: pues mire, la verdad, te voy a decir la verdad, chico. El nombre que yo le pondría al pato, ahí tiene que seguir el primo. Ahora me pasa el marrón a mí. Pero, y esta era la versión corta, prima. Y con dos palabras. Prima, las dos palabras son, las dos palabras son edificio, y fastidio. Y fastidio. ¿Y el nombre del pato? Ay, eso tienes que decirlo tú. Ahí me he quedado yo con la historia. Ahí se quedó la historia, vale. Ahí mi cabeza. Ahí la peluca. El niño se lleva al pato a un edificio. Un edificio grande, grande como la prima. Pero a ver, la mujer le estaba... Primo, la mujer le estaba diciendo que el nombre que ella le pondría es... Y ahí se ha quedado la historia. Tienes que decir algo. Pues eso. Señora, ¿qué nombre le pondría al pato? Se lo preguntamos ya por millonésima vez. Vamos a ir a un edificio para que usted se inspire en el nombre del pato. ¡Oh, pato! ¡Mi pato! En el nombre del pato, del hijo y del Espíritu Santo. Espíritu pato. Venga, a ver, por ejemplo. Señora, vamos a ese edificio y porque va a ser un fastidio llegar a ese edificio. Ya tenemos las dos palabras. ¡Jolín, qué rápido! Y fastidio. A llevar al nombre del pato. ¿El pato se llama fastidio? Podría ser. Esto es preguntarle: señora, ¿quiere que pongamos el nombre fastidio al pato? Y la señora que diga: no fastidies, mi niña. No fastidies. No, fastidio. ¿Eh? ¿Le gusta el nombre de fastidio a la prima? Porque yo ya me perdí entre edificio, el nombre del pato, el perryman del pato. Que fuera, que me parece que aquí no va a haber nombre para el pato. Podría poner el pato a señorita Miralles, no le vamos a poner al pato. O le ponemos señorito Miralles al pato. Es pato masculino, ¿no? Es chico. Pero ahora no hablas o no te escuchas, porque se quedó la imagen media. No, ¿confirma? Es que no lo sé. Yo no sé si el pato. No lo sé. Vale. Es una pata, dice aquí Valterio. Espérate, no te adelantes la historia, bro, que ahora te va el marrón para ti. Ahora te va el marrón, ya vas a ver. Esto va a ser de color marrón de cacotas ahí en el baño. Vale, entonces digo, pues ya me quedé, ya me lleva la señora al edificio. Bueno, estamos en modo cuento. Entonces cuenta, que llevamos a la señora al edificio. Y al final, la señora dice que me puse tan pesado que dice, mira, el pato le pone un fastidio como tú, que eres un fastidio, mi niño. Y le ha dejado el nombre de fastidio. Entonces ahora tengo que yo darle el pie al Valterio, ¿no? Bueno, pero puedes hacerlo un poco más largo porque ha sido muy corto, pero bueno, lo que quieras. Sí, así que te pegaste media hora para la introducción de la historia y aquí ya. Claro, puede ser más largo si quieres, pero bueno, lo que quieras. Vale, si quieres, dale. Vale, para eso, porque estoy más espeso para yo alargarme más, que la prima sí se lució ahí, improvisada total. Vale, pues digo que estando en el edificio con el nombre de pato y fastidio, vamos, yo le llevo el pato a Valterio y le pido a Valterio que te voy a decirle con las dos palabras. Entonces vamos a poner dos palabras esas. De cagada. Cagada, madre mía. Escotológica, de cagada y otra que tenga que ver con fastidio. Un objeto que sea loco. No, que esa palabra es argentina, que le gusta también a Valterio. Quilombo, cagada y quilombo. Cagada y quilombo, vale. Pues vale, ahí te pasa el testigo, Valterio. Ahora, si quieres, lee tú el de Walter, porque es masculino él. Vale. O sea, para. Valterio, sí, espera un momento. Valterio, te meto aquí en la sala, si puedes entrar. Puede entrar ahí, no guay. ¿Puedes entrar, don Valterio? Confírmame. Espérate que lo localizo por aquí. Aquí estamos en producción. Prima, sigue contando el cuento, porfa. Mientras. Pero que cuento, aquí. Pero si no, no se puede seguir. No me toca, no es mi turno, no puedo seguir, le toca a Walter. Si quieres, puedo hacer un resumen del cuento. Vale, ya se lo paso al Valterio aquí ya. Sí, haz un resumen, porfa, mientras yo metemos a Valterio aquí en la sala, que ya nos confirmo que vale, pues el resumen del cuento es que hay un niño que tiene un pato y nadie le da un buen nombre para el pato, ni su padre, ni su madre, ni nadie. Total, que se va a la calle y la gente no le hace caso porque es un niño con un pato y asusta a la peña. Total, que se encuentra, el chico se va, se lava la cara y se mete al pato en la mochila y le pregunta a una mujer, y la mujer está tan asqueada de que el niño no para de preguntarle que se van a un edificio y le dice, mira, el pato se iba a llamar Fastidio. Y ahí nos hemos quedado. El pato se va al edificio. Espérate, que me perdí otra vez, prima. Me perdí otra vez. Bueno, es fácil. Yo creo que la gente que nos está oyendo ya lo habrá pillado. Y si no, pero ¿cómo era eso entonces? ¿Qué hizo en el edificio el chiquillo con el pato, prima? Yo qué sé, ha sido tu historia, no ha hecho nada. Sí, ese ha sido el trozo que tú has contado. Pero mire, pero es que me costó llegar, ¿lo ves? Me está troleando la prima. No, pero si es tu trozo, yo no sé qué has dicho. Claro, no has dicho nada, has dicho que han ido al edificio. Me mandaste el marrón, llevo al edificio y fastidio. Y claro, la prima es el fastidio del edificio. Así más o menos, ¿ves? Así como que crea uno la imaginación de que estamos en la cena del niño con la señora dando el nombre, se queda ahí el nombre y nosotros esperando a Valterio, y esto es, ya digo, se está haciendo en vivo y en directo riguroso, no hay pausa ni trampa. Y ahora y yo estoy peor. Esa, y ahora Walter tiene que usar las palabras, seguir la historia usando las palabras cagada y quilombo, así que vamos a ver quién es cagada y quilombo, porque a mí quilombo me encanta de Argentina. ¿Que sabe el origen? ¿Sabe el origen de lo que viene la palabra quilombo? Pues creo que lo dijiste en el podcast del último. Ah, no era quilombo, era la palabra. No, era otra palabra, la que significaba como quilombo, ¿no? El de Quilombo de viene de los prostíbulos de chicas en Argentina hace muchos años. Madre y por eso dice, cuando algo es un desastre. Por cómo eran esos tiempos, eso. Dice, mira, esto es un quilombo. Pues quilombo mola la palabra. Me gusta cómo sí, suena, sí. Quilombo. Ay, me encanta. Ya estamos metiendo aquí el Valterio. Ya lo estamos metiendo en la sala. Buenas, bro. A ver qué nos cuenta. Buenas. ¿Cómo están? Buenas. Ya te escuchamos. Para que se va a meter el... Vale. Ahí tenemos el avatar. Sí, ahí está, está. Porque estaba con el celu escuchando a través de la aplicación y ahí está. Ahora está mi mujer con los auriculares, con la aplicación, y yo estoy en el navegador acá, en el StreamYard. ¿Cómo va? Saludos a la mujer de Valterio ahí. Bien, todo bien. Acá estaba justo, me salió la notificación. No te podemos ver. ¿Cómo? No te podemos ver. No, no, no, no, no. No, estoy, no estoy presentable, digamos. Ah, te iba a decir que estaba casi estaba desnudo. Estoy. De sobremesa acabo de ser. En pijama, ¿no? Que estamos un domingo. Sí, sí. Me levanté. Yo, en cambio, Valterio, estoy súper presentable, ¿eh? Sí, bueno, sí. La prima, no, Valterio, sí. La prima Valterio. Hermosa. Con ese micrófono y todo, hermosa. Sí, ¿verdad que quieres el micrófono de peine también, Valterio? Oh, sí, obvio. Sí, aparte, sí, ya me que me estoy quedando sin pelos, también me vendría muy bien. Te dejo la peluca, Valterio. Sí. Ah, me podría poner la cortina de aquella vez también. Ah, la cortina, sí, que se la puso aquí, sí, en el Twitch, exactamente, la cortina. Más estilo. Claro. Bueno, aquí la única serie es como, aquí es la prima, eso avisamos. Es como que estoy recién levantado, acabo de almorzar. Claro, claro. Argentina, ¿qué hora tenemos ahora? 2:00 p.m. 2:00 p.m, claro. 2:00 p.m. Así que. Mira, le estaba contando la historia de Quilombo, que le gustó la palabra a la prima. Que bueno, que tiene, sí, sí, para continuar, bueno, la historia. Bueno, ¿querés que te la cuente? Sí, porque yo creo que lo conté mal, como siempre. Madre mía, chicos, el móvil lo tengo a bajo mínimos de batería, ¿sabéis? Porque como no iba a usar el móvil, pues. ¿Tienes el cable de batería, eh? Sí, está enchufado, pero no carga lo suficiente como para. Venga, aguanta. Aguantar. Bueno. Bueno, la historia de Quilombo, porfa, bro. Sí, además es una palabra que ahora levantó bastante controversia, digamos, por el origen de la palabra. Resulta que hace referencia a cuando habían venido esclavos, digamos, ¿no? De África a Brasil, que representaba la palabra quilombo, significaba algo como comunidad. El origen de la palabra es comunidad. Y se trajo después a Argentina, digamos, porque era el lugar donde se juntaba la gente de esa etnia, digamos. Pero después fue como que se hizo un conventillo en esos lugares, digamos. Y estaba toda la gente amontonada, porque eran lugares hacinados y bastante complejos, ¿no? Pensemos que era en la época colonial, donde no había mucha... muchas comodidades, digamos, en la ciudad. Y bueno, de ahí que fue derivando en eso de lío y de mezcolanza y de todo eso, y lógicamente se lo relacionan también con el tema de la prostitución. Eso es lo que conté yo antes, exactamente, pues se me había ido de yo por petenera. Exactamente. Y bueno, pero después se usa más que como eso, se usa también por el lado de lío, como que es todo un... Exactamente. Ajá, como lo vi la prima aquí en el directo. Es como la historia del pato y el quilombo del pato, claro. Exactamente. El quilombo del pato. Claro, y entonces ahora viene el tema ese de que se usa, de que como que está mal visto por una cuestión, digamos, racista o ese tipo de cuestiones. Pero viste, como que ahora se empezó a poner en tela de juicio todos los términos, las palabras, las cosas. Claro, pero bueno, no lo decimos por nada. Al margen de todo esto, volvamos a la historia del pato, si querés. Venga, ¿te gustó la historia del pato? Vamos a por el pato. Bueno, el pato, estaba la señora con este niño en este edificio que habían ido porque el niño tenía un pato adentro. Pensemos que el niño tenía un pato, todavía el pato estaba adentro de la mochila. Pobre pato. Exactamente. Yo no sé, supongo que le habrá dejado un poquito abierto. No, no lo sabemos, cierre. Eso depende de ti y de nosotros. Claro, yo hay que seguir. Digamos, imagínense, pobre patito, estaba metido ahí adentro. Bueno, a todo esto bastante calladito, porque si no la señora, pobre, se hubiese dado cuenta. Yo me imagino el susto de la señora cuando de repente el niño se da vuelta y le sale una cabeza de pato por un costado. No. Entonces, el patito estaba ahí calladito. Bastante bien educado era ese pato. Resulta que esta señora, claro, en un momento se dio cuenta, como que dijo, no, pobre chico, me parece que he estado un poco fuerte. Estuve un poco fuerte diciéndole que es un... ¿Cómo dijo que le dijo que era? Fastidio. Que era un fastidio. Que eres niño, que eres un fastidio, le dijo, porque estaban en España todo esto, ¿no? Niño, eres un fastidio, le dijo. Y el niño como que se quedó un poquito mal. Entonces la señora dijo, oh, me porté mal. Niño, salgamos de este edificio, le dijo, y te invito a casa, dice, que tengo unas galletas que recién acabo de cocinar. Ah, que... Y el niño se puso un poco contento, pero bueno, todavía le quedó en la cabeza dando vuelta a la historia de que tengo que ponerle un nombre a mi pato. Y fastidio no me convence, dijo el niño. Dijo, bueno, vamos a... Bueno, señora, vamos a su casa, dice. Aunque dice, uy, qué cagada, dijo. Qué cagada, yo tengo que volver temprano. Qué cagada, tengo que volver temprano porque seguramente mi madre se va a preocupar. ¿Cuál era la otra palabra, Fran? Quilombo. Ah, quilombo. Listo, porque seguramente mi mamá o mis padres se van a preocupar de que estoy tardando tanto, dice. Pero bueno, ya que estoy, y aparte tengo un poquito de hambre, así que voy a aprovechar la oferta de esta señora para esas galletas, que deben estar muy ricas. Así que fueron caminando. No, fueron caminando hasta la casa de esta señora, donde la señora dijo... Ah, niño, ven, pasa que te voy a convidar estas galletas riquísimas de avena, chocolate, chispas de chocolate tenía la galleta. Algunas eran... Si alguna la vieja, ¿no? Yo quiero también. Sí, riquísimas, aparte decoradas con gotitas de chocolate blanco, unas galletitas hermosas. Y le dijo, bueno, acá elige las que quieres y perdóname porque te traté mal. Bueno, sí, gracias, señora, muy amable, le dijo. Ay, qué ricas las galletas, ¿usted sola las prepara? Sí, niño, yo las preparo con una receta antigua de mi abuela, de mi bisabuela. Yo tenía una abuela que se llamaba Francisca Trujillo, dijo. Ay, qué lindo nombre. Sí, sí, era una señora hermosa, mi bisabuela, con unas rulos así, una peluca, unos pelos, unas como rulos la prima, hermosos. Como la prima. Y le dijo, pero bueno, yo me veo como bailando, Valterio, yo me veo como hila, Come, come lo que quieres, le dijo. Y el niño empezó a comer. Y dijo, bueno, señora, gracias, muchas gracias, pero ya me tengo que ir, le dijo. ¿Viste? Y le dice, pero no, niño, quédate un ratito más, le dijo. Pero no, señora, me tengo que ir. No, es que ya va a venir la cena, dijo, y tengo que preparar la cena. Y tú que has sido tan buen niño, dice, y hablándome de ese pato, me ha dado de cenar, ganas de cenar pato. Y el niño dijo, señora, me tengo que ir. Pero no, niño, es que quiero cenar pato, le dijo. Y dijo el niño, dijo, uy, creo que me he metido en un quilombo bárbaro. Me tiene un quilombo que no sé qué hacer ahora y esta señora quiere pato y no sabe que yo tengo un pato en la mochila y mi mamá me está esperando. Así que ahora tendría que, y se lo voy a pasar a la prima. Exacto. Y voy a acabarlo ya. La venganza la, con la prima, ¿eh? Dale dos palabras, pero de esas de poco plumba. Y la prima tiene que usar la palabra. Dos palabras. Dos palabras. Sí. Mondadientes. Mondadientes, coño. Mondadientes. Y vamos a usar la palabra micrófono. Ah, micrófono. Bueno, vale. Como el que tiene ahí de eso. Perfecto. Pues bueno, pues entonces el niño estuvo sufriendo porque dice, a ver si la mujer se ha dado cuenta que tengo un pato en la mochila y me quiere coger el pato. Total, que estaba súper asustado en un rincón y la mujer diciéndole, no, quédate, quédate, querido, quédate y cenamos juntos. Total, que el niño, súper asustado en la esquina, ve que de repente... sale un hombre de la cocina, así con cara de zombie, que llevaba un peine así pegado en la cabeza como un hachazo y con un mondadientes en la boca, así. ¡Oye, niño! ¡Por favor, quédate a cenar con nosotros! Total, que el niño súper cagado dice, ¡venga, venga, chicos, me voy, hasta luego! ¡No puedo quedarme, no sé qué! Total, que se escapa por debajo del hombre y le coge el peine y dice, mira, ¿sabes qué pasa? Me voy a ir para casa rapidito porque mi madre me está esperando y quiere que cene porque ya es casi hora de cenar y ahora no tengo hambre, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Total, que se va corriendo, le coge el peine al hombre pues para darle una peinada al pato para que adecentarlo un poco y tal, y total, que se va para casa corriendo, pasa por la iglesia y ve que es tardísimo, dice, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Mi madre me va a pegar un coscorrón que flipas, ahora cuando llegue a casa. Total, que llega a casa y nada, y el niño, bueno, le cuenta a su madre pues que ha estado buscándole un nombre al pato, y claro, el pobre pato no tenía nombre aún. El pato no tenía nombre. Así que, nada, que estaban discutiendo su madre y él de la cena y tal y cual, y el niño dice, ¡ay, madre mía, el pato, que me lo he dejado dentro de la mochila! ¡Madre mía, el pato! Y la madre diciéndole, pero no le has dado de beber, ¿sabes que los patos tienen que beber? No, saca el pato de la mochila, total, que abre la mochila para peinar al pato y resulta que Walterio no estaba. Ya le nombré al pato Walterio. Ya tenía el nombre. Está... ¿Y a mí qué me toca ahora, prima? ¿Horno? Nada, ahí acabó la historia. Ahí acabó la historia, que pues, el pato acabó en el horno en la parrilla, ¿no? En un asado argentino, ¿no? Lo bueno es que al final el pato tiene nombre, joder. Tiene el nombre. Empezó, vale. Al menos empezó con la duda, mira, y acabó con el nombre. Mira qué casualidad, como el pato de Stringer. Que sí, que Valterio, con cariño decimos que es el pato. Pero... ¿Sí? El pato criollo. ¿Qué había nombre el pato? El pato criollo. A mí, es verdad. Es verdad que se había puesto ya el pato criollo aquí. No, claro, ¿eh? Ahí está mi nombre, el pato criollo. Ah, había hablado con la prima, perdona, para que Valterio fuera el pato. Esto fue un montaje entonces ahí de los dos. Yo puse pato por el StreamYard. Porque estamos todos en el pato. Ah, claro, claro, muy bien, muy buena jugada ahí. Pero esto ustedes lo negociaron antes, ¿eh? ¿Esto lo negociaron antes? No, porque yo lo conozco a Walter. Que por eso lo negociaron antes, de que el pato se llamara Walterio. Porque claro, al final la historia no teníamos nombre para el pato. Al final acabó bien porque ya tiene nombre, pero el problema tiene es que... nombre y se salvó. No, y se salvó, no, pobrecito. No se salvó, sí, ¿no? Estaba en la mochila, ¿no? No, ya no estaba. No estaba. Abrió la mochila y no estaba. Se lo comieron para el horno, ¿no? La otra no gente. Lo sabemos. ¿Quién sabe? Depende de nuestra imaginación. En mi imaginación se había ido volando, pero la tuya estaba dentro del horno, ¿eh? Sí, pues yo no le veo futuro al pato, exactamente. Se fue para Argentina. En el estómago de alguno de la historia va a estar el pato, parece. Tenía mala para Argentina el pato. Y a decir ese final así, de prima, de colorín colorado, este cuento se ha acabado. Exacto. Colorín colorado. Y el micro es el peine tuyo. Es el peine. Exacto. Aquí lo tenemos. El micrófono, el peine. Pues fíjate, qué ejemplo de cuento, ¿eh? ¿Cómo ha acabado Valterio, el hombre final de pato? Y yo con cariño. Ah, que Valterio no estaba preparado hoy de plan Z, como siempre. No, hoy estoy de pato criollo. Estoy. Gracias, porque Valterio se llama que es el plan Z, porque siempre tiro de él cuando todo falla, cuando todo es un quilombo ya. Exacto. El último recurso es Valterio. Es el pato Walter. Entonces se llama el plan Z por Mazinger Z. Entonces, que después de pues la A, la B, el plan B, B, C y D, y llega hasta la Z falla, pues llega Valterio. Oye, pues está chulo el juego, ¿verdad? Es guay para la creatividad. Sí, que está lindo. Bueno, que ustedes son los dos monstruos, porque el mío es fatal. Yo hice la más que la historia, me llevé a la viejilla al edificio. Fue una mierda, pincharon un palo. Por lo menos ustedes se inspiraron, que te va a quedar bien para el podcast, ¿eh? Ustedes se inspiraron. Pero la mía fue ñoña total. Dios, de poco. Tendrías que haber hablado más, porque como vale cualquier cosa, pues podías haberte inventado cualquier cosa. Yo estaba a punto de que el niño se pusiera encima del pato y echarlo a volar. Yo estaba a punto, porque como todo vale, es un cuento. Es que la prima tiene mucha más imaginación. Entonces, claro, yo estaba así, porque oye, al final por la prima no puede dormir la siesta. Entonces, vengo oye, es la peluca, ¿eh? La peluca te quita toda la imaginación, ¿eh? Sí, la peluca, ¿eh? Te absorbe todo. Entonces, cuando ya me dijiste, bueno, tienes que construirlo con dos palabras, pues ya se me empezó a hacer todo el mundo más complicado. Digo, esto ya se empezó a ser una bola. Digo, oye, dos palabras y construir las cosas con dos palabras de base, ¿tá? Y tal. Y claro, ya metimos a Valterio y digo, esto se va a liar. Esto va a hacerse el quilombo, va a la puerta entra el quilombo. Esto aquí. Y con las cagadas. Y claro, yo tenía preparado para el final el unir todas las palabras del cuento. El unir las palabras claves del cuento. Como, difícil. Como el momento mío para venirme arriba, ¿no? Con la peluca, tal, ¿no? Para venirme arriba. Hubiera sido dificilísimo. No, porque eso, que teníamos el edificio fastidio, cagada, quilombo, el montadiente y yo no entiendo el micrófono. El micrófono, que no entiendo ni mi letra. Era peine, no micrófono, locos. Que os lo veis confundido. Era micrófono. No, era micrófono. Era mi... ¡Ah! ¡Hiciste trampa! No, era peine. No era micrófono. ¿Era micrófono? No, era micrófono. Era micrófono. Esto está grabado. Está grabado. En el podcast, mira la está prima, grabado, mintiendo, está grabado. ¿Sintiendo como la bellaca la prima? No. Qué feo, qué feo. Vosotros. No, claro, tú tienes el peine, que lo mate. Bueno, si pudiera no tiraba el peine ahora, pero que bendito sea internet. Pero que. Mira, que lo va a tirar. Que era micrófono, era eso, lo tengo aquí apuntado. El montadiente. Mentira, al final mentira. Es un palillo, ¿no? Que es un palillo para los dientes, ¿no? El montadiente. Sí, el montadiente sí. Y, sí. Pues, no me acordaba yo lo que era el montadiente, la verdad. Un montadiente, un escarbadiente. Un palillo. Para... Sí, porque se parece como palillo, pero. Y sí, yo le iba a decir, en verdad yo iba a decir palillo, pero digo, capaz que mondadientes me son más universal la palabra. Ah, vale, ok. Pues ya digo que después de los micrófonos, que pues pensé que Valterio te lo dijo prima para jugar con el peine tuyo. Y tú, de hecho, pues, estabas en la puerta con el peine. Pues si queréis podemos jugar otro día, a ver si se animará más gente, porque esto con 5 o 6 personas hace mucha risa, ¿eh? Porque cada uno sí, tiene de su padre y de su madre, inventan cada rollo, cada uno tiene en su cabeza un rollo, y bueno... Exactamente, está guapo que me dices tú para las dinámicas estas, que esto serviría para todos los contextos, ¿no? Hasta dentro de empresas y todo para sí, aprender. Sí, esto se gasta para las empresas. De hecho, esto es, a ver, yo tengo yo hago para los chicos cosas de marketing y también marketing de creatividad y no sé, esto en empresas se gasta, igual que para los niños. Hay un montón de técnicas para en el momento en que las empresas o las personas, pero en el caso de las empresas, necesiten tener un poco más de creatividad para crear nuevos productos, para solucionar ciertos problemas, se necesita este tipo de abertura mental para poder crear cosas nuevas. Un poco de pensamiento abierto. Que yo creo que estaba escuchando, viendo a la prima, la mujer de Valter, Isabel. Sí, está escuchando. Está escuchando ahí. Y ya vio la prima con las orejeras, con estas cosas y esos moños. Yo tengo 4 orejas ahora. Hola, Isabel, ¿qué tal? Esto tiene que ser así natural. Le saludamos aquí a la familia del bro Valterio. Y Isabel, en los líos que metemos al Valterio, ¿eh? De los quilombos que los metemos más anterior. Ahí está la sonrisa natural. Que hoy, por cierto, no tuvimos que pedirle permiso, Isabel, para Valterio. ¿Recuerda ahí lo de los permisos? Sí, ahí me enganché yo también, ¿viste? Mira ahí, muy bien, Isabel, ese acento argentino, ¿eh? La coche y prima, ¿eh? Tendría que haberlo participado ella también y haber matado al pato o algo. Claro, que nos animamos otro día si quieres, Isabel. Que mira, tenemos a la prima ahora aquí en primer plano. Está un plano destacado. Oye, podías poner a los demás. No, otro día, porque sí. te estoy troleando yo ahora yo. Yo también está troleando. No troleo. Lo que yo me siento es que estoy hablando con mi gadillo porque no te veo. Ni te oigo. No, ni te oigo. Pues te está viendo todo Twitch nada más. Bueno, todo Twitch. O todo el mundo mundial que se conecte aquí a ver esto. Así que estamos ahí. Vamos a quitarle aquí el letrerito porque ahora sí que ya no estamos grabando el cuento. Aquí. Y ponemos aquí el spamito de la prima porque si no, la prima no saben ustedes cómo exige por línea interna. Pon mi canal, ahí está, ¿ves? Pon mi canal, ahí está también. La prima en Twitch. Los sábados, venirse a maquillarse conmigo. Y los martes, algo de arte. Pero vamos a empezar ya con cosas de creatividad de los martes. Ahora cuando pueda verme mi cara y la tableta a la vez. Mi cara y la tableta a la vez. Ahí que estamos en ello. Estamos en ello ahí, Valterio, a ver si consigue que por stream ya le salga ahí las cosas. ¿Qué demonio es la tableta, de verdad? Ah, que va a acabar con la prima, ¿eh? Es el cuento de la prima. Me voy a peinar. ¿La tableta es el cuento de la prima? ¿No? El cuento del pato. El cuento del pato. Oye, eso, exactamente, ¿cómo hiciste la promo? ¿Cómo se nota que eres de marketing, eh? ¿Cómo hiciste la promo para el pato del stream ahí? Ajá, auspiciado por stream. Claro, exactamente, auspiciado por stream ahí. Pues ya apunté las palabras, que al final lo hicimos con 6 palabras, entonces, el cuento, ¿no? Claro, porque yo empecé sin palabras. tres. Y yo acabé con palabras, así que son 2, 4 y 6. 4 y 6. Pues ahí tenemos ese cuento de, ya digo, como estamos titulado hoy, podcast de No me cuentes cuentos, primo. ¿No? ¿Era así el nombre? Rectifícame, primo, si lo dije mal. No me cuentes. No me cuentes cuentos, primo. Primo, exactamente. No me cuentes, primo. Qué profesional no me, soy. No me chamulles. No me chamulles. No me chamulles. Mira, mira, no ya, se puso aquí Valterio, el Mazinger Z. Ahí está. Que sale, ahí ¡ole, sale por fin! Oye, Walter, te veo un poco así como tiesito, así como algo... Es algo robótico. Exacto. No me salía la palabra, yo digo, no sé cómo robotizado. Robotizado. Pero ves lo interesante que es como que entra dentro del cerebro, entonces como que te podés, digamos, bloquear y te quedás anulado. Pero ves que tiene entras adentro de la cabeza, digamos, ¿no? La navecita entra en su... ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Ahí dejamos a la prima ahora acompañada de los dos avatares. Oye, muy mal, ¿eh? Bueno, ahora, escúchame, primo... Hazme el favor de ponerte tú, ¿eh? No, espérate, porque te quieren hablar los chicos ahí otra vez a los dos ahí. A ver, Fran, porque siempre quiere protagonismo. Muy buena, Valterio, bro. Buena, Valterio. Oh, hola. Hola, chicos. Pero esto que es, bueno, esto que es, no, bueno, ya, este canal ya es un desastre con Fran, como sabemos. La prima lo que está buscando levantar el canal, porque esto cada vez va peor. Y gracias al marketing de la prima, que, ya, prima, que se te está viendo la casa tirada. Oye, chiquillo, ¿qué hacéis por ahí? Es que yo no lo veo claro, ¿eh? Estáis con las tonterías ya. Yo soy la pescadera. La pescadera soy yo. ¿Qué me ve? Ay, Dios, la pescadera, la prima. Yo vendo ahí pescadito fresco ahí en el mercado. Ay, mi cabeza, la prima que ya se nos transformó en personajes ahí. Y los pelos de la prima para allá. Es que no hacéis más que decir tontería. Ya suponozco yo que decís más que tontería. Yo estoy hablando de chorrar y tontería. Y al final no sale el nombre del pato ni sale el nombre de nadie. Ojo, oye, mira que la historia del pato me dejó con un hype. Me dejó con un hype. Que bueno, tenemos que decir hasta F por el pato. Espera, hay que decir F. Maltrato animal. F por el pato. Ay, mi cabeza. Eso maltrato. Meter un F pato en la mochila. Pato. Oye, es que de verdad, no tenéis corazón. Anda. Ya hemos puesto aquí F por el pato, porque el pato pasó a... No podemos decir mejor vida, ¿no? Pero ¿a quién se le puede ocurrir, no? ¿Verdad? Hay que denunciar. Yo voy a denunciar este canal. Claro. El nombre este del canal. Pato del hijo... Muy bien hecho, Valterio. Sí, vamos todos a hacer campaña para denunciar este canal. Hay que cancelar a Fran. Exacto. Te digo una cosa, yo me voy de aquí porque no puedo verlo en la cara. Que tenéis una cara fea. Uno así con un ojo así y el otro con cara de robot. ¡Anda! ¡Ay, mi cabeza! La prima se nos ha revelado ahí. Se me ojo la pescadera. ¡Está loca, tío! ¡Esta mujer no está bien! Yo te lo digo, esa pescadera, yo creo que vas a comprarle pescado y es que te mete un guarrazo ahí con un rape, pero que te mata. Valterio sabe que Fran está fatal, pero la prima que lo supera. Sí, sí, la verdad que deja entrar mucha gente extraña ahí en ese lugar. Oye, aquí no hay nadie que se salve, Valterio, ¿eh? Aquí no hay nadie que se salve. No te hagas el milobo porque sé que tú también estás de la azotea. Seguro, porque pues, si estás por aquí es que de la azotea estás. No falla. Es que Fran me hace mal. Es que la culpa no es de Valterio, prima. La culpa es los amigos, los hermanos que tiene Valterio en España aquí, sobre todo. Mi mamá de chico me decía, fíjate con quién te juntás, hijo. Exacto. No le hice caso, bro. Tenías que haber hecho caso. Terminé con Fran y encima, señorita Miralles también. Sí, bueno, estamos ya aquí, ¿eh? Es que cuando Ay, mi cabeza. Si ya te mira a comprar, que ya la cosa está muy madre mía. Madre mía. Oye, y por cierto, que tenemos ahí al gran Foster, que tenemos el futuro de acá, Juan Carlos, el hijo de Isabel y Valterio. Sí, sí, está acá, pero... Y que tenemos ahí... mira, no más, mira, nada más. Habla hasta... Bueno, habla mejor que el padre, por supuesto, pero que... Cuando habla. Pero que es un crack, es un crack. El niño de Valterio y Isabel, muy, muy, muy, mucho. Bueno, que es compi nuestro también. Así que, agüita, además, era argentino como el padre, la madre, claro, pues. Lo de hablar no les gusta nada. No, igual ya si lo escuchás hablar, ya no lo reconoces, porque ha crecido bastante. Saluda. Cecilia, hola. Hola, hola. ¡Ay, hola, Foster! Hola, Foster. Me imaginaba un niño, jolín. Este chaval ya tendrá 14 o 15 años, ¿no? Sí. Vaya cambiando la voz, ¿eh? Vaya cambiando la voz. Si tiene voz más de hombre que tu padre, ¿sí? Ya, Foster. Sí, es verdad. La pegaste. Es el bebé de papá. Va a ser siempre un niño. Él va a ser siempre un niño. Foster siempre en el olvido, ¿eh? Chao, Richie, ¿no? Chao, Richie, sí. Okay. Mándale un chao, Richie. Chao, Richie. Pero ahorita cómo le ha cambiado la voz, ¿eh, Valterio? Viste, sí, sí. Yo digo que no. Para mí es otro chico. Me lo han cambiado de un día para el otro, no sé. Exacto, se levantó y... Vaya cambio de Foster. Bueno, y estará también hasta más alto que tú, Valterio, ¿no? Y en cualquier momento, sí. Está creciendo. En cualquier momento, bueno, está. Tenemos momento que ya la prima se lo estamos diciendo a José GDF, que también ha estado escuchando por aquí. Le mandamos saludos ahí, Valterio. Le mandamos saludos a José, sí. Que nos iba a escuchar en modo radio, de que la prima nos había hackeado el canal. Y ya se ha puesto ya a maquillarse. Peligro, que es lo que hace ella en el canal de ella, pero maquillarse con otro estilo. Y ya se está maquillando ahí con el peine. Que está pendiente, por cierto, que un día se maquille Fran con él. A ver si lo podemos hacer ahí en tu canal un día. Lo que pasa es que tremendo desastre. Fran, bueno, sería el origen de la palabra quilombo. Venía por Fran cuando lo habían vestido de mujer en carnavales en un quilombo. Sí, hay fotos. Hay fotos, exactamente. Hay fotos. Que atestiguan eso, ¿no? Sí, pues, hay stickers de Telegram también. Sí. Pues ahí le dejamos el momento de hackeo del canal a la prima con un maquillaje... ¿Te imaginas que fueras podcaster, prima? ¿Cómo te maquillarías de podcaster? Bueno, tú eres podcaster ¿de también. ¿De podcaster? Tú participas en el podcast ya, porque ha salido más los audios que Fran. Por lo menos. No sé cómo me maquillé de podcaster. Pues no sé, con la boca muy grande, claro. Una boca con la boca muy grande, pero eso lo dice por Valterio. No, si no lo conozco yo a él. ¿Que no conoces a Valterio? Ari, no, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Que no conoces a Valterio? Creo que coincidí con él un día que estabais hablando vosotros, pero yo estuve un ratico nada más y creo que no sé si le vi la cara o no, creo que no. No, porque yo estaba con una cortina en la cabeza, estaba. Eso, pues exactamente. Mira, Valterio, aunque te pasa que tú no eres de pelis, prima, pero sería la película Resplandor, que sale el actor que ponía que siempre había estado. Pues es igual, Valterio siempre ha estado en los podcasts. Es como la película Resplandor, Jan Nicholson, que sale la película. Hay una foto de podcast que siempre sale Valterio. Yo te digo, ¿conoces a Brad Pitt? Allá va. ¿Lo conoces a Brad Pitt? Sí. Es muy feo para mí, ¿eh? No vayas por ahí porque para mí me tiene cara de mono, ¿eh? Bueno, mira, así como Brad Pitt, ¿ole? No, por ejemplo. No. Exacto, no como Brad Pitt por ejemplo, porque Antonio Banderas. ¿Antonio Banderas, por ejemplo? ¡No, qué feo! Bueno, creo así que tampoco. Peor. Así tampoco. Como Chayanne. ¡Ay, alguna, no! Chayanne. Poner alguna, chica como ejemplo. Eso, define a una chica. ¿Cómo? Pero es que no conozco ningún actor, básicamente. Es que la lío parda. Pero que, claro, además, claro. No sé cuál me gusta. A mí no me gusta ninguno. Pues mira lo que ha puesto José GDF. La prima se queda con el canal. A ver. Otro día vendré yo aquí a hacer la gallina por aquí otra vez. Cuac, cuac. No, el pato, ¿no? El pato, haré el pato. Prima, estás haciendo el pato. Estamos haciendo el pato. Aquí el pato. La pandemia ha sido un desastre. Estamos todos más grillados que el canal. Se nos ha ido la perola. Verdad, porque aquí haciendo el pato. Solo nos faltaba que nos pagara por esto. Porque ya, entonces, anda, sí, eso sí que molaría, tío. Anda, que haríamos molaría. El reparto, entonces. Haríamos el reparto, entonces. Entonces sí que le poníamos. Bueno, yo haría de... cuatro patos a la vez. Le pondríamos un nombre decente al pato. Hombre, pero es verdad que Walter o Walterio me gusta para un pato, la verdad. Oye, Walter, ¿te pareces al pato? Mira, aquí ahora, mira, hola. Hola. No lo había visto nunca, no lo había visto nunca a Walter. Sí, no te imaginaba así, tío, te imaginaba tirando a rubio, mira, algo pelado, con la nariz más pequeña y el labio también más fino. Me imaginaba. Mira que pongo yo. Soy morocho, medio pelado. Mira, y se parece a Darín, bastante... al actor Darín. Y acá lo tenemos al niño. No, se parece a un actor, sí que sí, pero sí, no me acuerdo. Ese soy yo, mira, este soy yo. Este soy Walterio. Mira, casi más alto que tú ya, Alfonso. Ves que soy bonito, soy lindo. Sí. Mira, bueno, qué guapo los dos, Qué guapo los dos. Oye, Fonte, qué cambiazo te pegaste con la voz, Sí, sí. Se nota mi cara de recién levantada, sí. Que yo lo llamo a Foster el Messi de los podcasts. Tenemos ahí un crack ahí. Tenemos un crack ahí. Pues este Valterio, ¿lo ves la cara de buena gente que tiene? Lo que pasa sí es que... tiene cara de buena gente. Eso, oye, pero sí que hay un actor que loco. Se parece a ti, pero no sé qué actor decirte. No Ricardo, sé qué actor. Ricardo Darín. Ricardo no, Darín. ¿Sabes a quién Darín? Me suelen decir? Argentino también. Mis compañeros de trabajo me cargan el de La Vida de Pi. The Life of Pi. El que está en un bote con un tigre, con unas cosas. Lo siento, tío, es que no veo cine. No, no, que el cine de la prima está peor que yo con el cine, querías decir. Peor que nadie. Como hay alguien peor, flipa. Oye, pues no había caído Walterio, que ahora me recordaste y fuera coña Ricardo Darín, que es actor argentino. Yo creo que sí que bueno. Es el que tú dices, que es un poco... Sí, que sí, ha sí. Hecho... Una, ese chico no, que al dicho, que te pareces, sí que, no. Sí que he visto una película sí. Suya, que es muy buena, por cierto, esa película, sí. Pero no sé decirte cómo se llama. ¿Me decís alguna de este chico? Hay una película que era El mismo amor, la misma lluvia. ¿No se te suena esa? Pues ahí sale El secreto de sus ojos. Esa es la más conocida. Puede ser esa, me suena más. El secreto de sus ojos, sí. Pues bueno, bien. Esa si no la viste tendrías que verla. Es muy linda película. Yo hace mil años me recordaste ahora, ¿Me recordaste ahora, Sí, está basada en un libro esa. ¿Nunca te lo han dicho, bro? ¿Que te pareces a Ricardo Darín? No, me han tirado muchos parecidos, pero Darín no. Oye, pues a mí me pareciste ahora, no había caído yo. Antes me decían que me parecía al de Chip, a Poncharello, cuando era más joven. Cuando era más joven. Pero yo. Vamos a ver, mozzarella es un queso, tío. No, eso no. No, poncharelo. Mozzarella. Vamos a ver, pero entonces, ¿qué has dicho? ¿Mozzarello? Nada, Valtteri se quedó ya poncharelo. Valtteri se quedó ya mozzarella. Poncharelo el de chips. Cuando veamos la mozzarella, pensamos en Valtteri. Pensamos en Valtteri cuando veamos la mozzarella. ¿Te acordás de chips? El de la serie. ¿Qué es eso de una serie de los 70. Una serie de los 70. No, tampoco lo recuerdo. Prima, parece que hemos estado en el talego, ¿eh? Parece que hemos estado en el talego, prima. Ahora me voy a comprar, me voy a cambiar el nombre. Mozzarella, me voy a poner. Mozzarella, eso, mozzarella, ¿eh? Este cambiamos ahí, ¿eh? Voy a quitar aquí. Mozzarella. ¿Dónde tengo yo aquí puesto esto? ¿Vale? Ay, mi cabeza. Ya, prima, ya te he hecho tú con el directo, estamos aquí ya. Esto ya es el canal tuyo. ¿Ya conseguiste el objetivo, que era el objetivo de ella? Mi objetivo era ponerle nombre al pato, ya lo tenemos. No. Así levantarle, que a partir de ahí ya... Levantarle el canal al primo. Ahí mismo, mira, mozzarella. Mozzarella, pero era mozzarello, ¿no? mortadelo. Mortadelo y oye, filemón, acá estamos. Somos comidas, ¿eh? Acá estamos, mortadelo y filemón, mirá. Ay, mi cabeza. Mira, me tocó ahora lo que se dice aquí en el stringer por el lado del pato. Mira, el pato me lo llevé yo en la imagen. Ahí está. Sí, ahí estoy lo tienes. Con el Walterio pato. vaya prueba de ficción que hemos hecho, Otro día otra, pero tenéis que venir con la imaginación puesta, por favor, Sí, hay que repetir. Mira, primo, precisamente... primo se llevó a la mujer al edificio y ya está. Así que tienes que irte por ahí, primo. Fue fatal, pero es que Valterio, que te cuente, que ayer me pegué yo un quilombo de sala del Twitter Spaces de 5 horas. ¿Y de qué? ¿De qué estuvisteis hablando? 5 horas, tío. De todo y de nada, pero eso fue... Tal cual. La mejor explicación fue eso, de sí, todo y claro, de nada. Claro, porque terminamos... No puede haber sido más descriptivo. Terminamos grillados, yo empecé a las 5 mías y acabamos a las 10 y pico. Y entraba gente, salía gente, Valterio se puso a hablar ahí de las historias de Argentina. La despedida duró más que el programa. Sí, bueno, es verdad, quisimos despedirnos, fueron 3 horas de despedida, prima, imagínate. Pero claro, ¿qué pasó? Que entraron 2 compañeros podcaster argentinos para despedir. Nunca hagas eso, nunca cierres un directo con compañeros tuyos argentinos, porque entonces olvídate, porque llegamos aquí hasta el año que viene, pero como mínimo. Entonces, eso... hay un chiste muy malo sobre argentinos, queréis que os lo cuente, pero solo si no... A ver, se quema. No, es que son todo, no, ¿sabes? Es que son todo verdad. No, a ver, pero yo no sé si es verdad o no, pero es la broma de los argentinos. Ya te digo que es verdad. A ver, es 9 de cada 10. Pero hay algún pato en el chiste. Pues vamos a hacer la versión del cuento. 9 de cada 10 dentistas piensan o opinan que este es el mejor cepillo. El 10º era argentino y aún está opinando. Ya va, vale. Hombre, un buen resumen de argentino, ¿no? Eso es un chiste que he oído de los argentinos, más no he oído, así que no sé nada más de ellos. Hay un montón. ¿Cómo se suicida en Argentina? Es el más clásico. A ver, dale, Valterio. Se sube a su ego y se tira desde ahí. No. qué alto. Se despeña. Y oye, ¿algún chiste de los españoles? ¿Cómo está eso? Buah, oh. Odio hasta de chiste. Yo no he oído ninguno. O no me acuerdo. Sí, ahora teníamos uno hace poco que... lo de Mallorca aquí. Dice, mira, Mallorca pueden viajar los alemanes, los británicos, los italianos, menos los españoles. Ah, pero eso es por lo de... la pandemia, ¿no? Ese es uno de los últimos. Yo así chistes de los españoles. Pero chistes de desastre nuestro tenemos varios ahí. Porque siempre el español siempre queda el peor. Como normal, siempre ponen un alemán, un francés, un inglés y un español. Yo sé uno de los españoles. A ver. Uno de los clásicos. Uno de los clásicos, sí. Esto es un alemán, un francés, un chino y un español en un avión. Y está a punto de estrellarse. Total, que el francés dice, le dicen, hay que aligerar, ¿qué hacemos? El francés dice, ¡por Francia! Y se tira por el avión y se mata, ¿no? Total, que hay que seguir aligerando. Y el alemán dice, ¡por Alemania! Y se tira. Total, que hay que aligerar. Tal que el español dice, ¡por España! Y tira el chino. Vale. Vale, sí, que me pasa con el chino. Vale. Joder. Es el único que... Eso lo define a los españoles, muy bien. Sí, el puñalada trapera. Pero eso, con todos comparados, siempre queda el malo, el peor siempre queda el español. Hombre, es que los chistes se trata de eso, de poner al malo a... Pero que pongas a 4 o 5 diferentes países, el español siempre que va a meter la cagada. Siempre es el malo, sí. Eso es un clásico. Todos tenemos igual de esos, ¿eh? Todos tenemos de esos, ¿eh? Todos tenemos. Mozzarella, a veces quedó Valterio Mozzarella. Mozzarella. No le gustó. Y la señorita Miralles. Por cierto, señorita Miralles, ¿de qué viene? Spoilearos ahí, ¿de qué viene el nombre de tu nombre, señorita Miralles? Hombre, pues es que no tiene ninguna explicación. Miralles es mi apellido y señorita porque no estoy casada, básicamente. O sea. Eres como yo en el cuento, ¿eh? Simple como yo en el cuento. Pero simple, vamos, señorita Miralles, ya está. O sea, mi apellido. Pero tiene pegada, ¿no? Con el nombre, Valterio, ¿no? Señorita. Sí. A mí me gusta mi apellido, pero el segundo apellido ya no me gusta tanto. Esa cuenta, que tú eres de marketing, esa cuenta es mejor. Además, tipo peli, de regreso al futuro, volver al futuro en América. Mira, me levanté a las 4 de la mañana, me fui al baño, me di la cabeza contra el lavabo y se me ocurrió. Claro. Señorita. No, claro. No. Me dieron ganas de cagar, fui al baño, apretón. Y después digo, mira. No, es mi apellido, aunque lo bonito es que mi apellido significa espejos en catalán. Espejos, es Miralles, mira. Miral en catalán es espejo, así que espejos, como espejos. Entonces la señorita de los espejos. Sí, y además, como hago maquillaje, pues tiene su... pues lo ve, ahí donde tenía la amiga el nombre. Pero es por mi apellido, no porque me quiera llamar yo Miralles, porque sí, no se me ocurrió por eso, eso lo leía después. Después lo vi, porque además hago también cosas de arte, así que no tiene ahí sentido, pero bueno... Lo ves, pero ahí tiene el juego, lo ves, esa aplicación sí es más vendible, claro. Claro, ahí podría ser un sí. Espejo, claro. Sí, Valterio cuando te escuchó le convenció. Sí. Mira, me gustó esa historia, que es por los espejos, por el... Por que se me come la batería, el portaca. Por los espejos y por el maquillaje. Me gustó el origen de ese apellido, ¿sí? Está bueno. De ese nick, digamos. Que te nos congelaste. Ahora está ahí. Ahora ya fuiste descongelado. Lindo. ¿Y Fran, por qué será? Fran, a mí me lo pusieron mis hermanos. Mis hermanos me pusieron el Francisco Javier. Porque ¿Y Fran, por qué será Fran? ¿Y vos, por qué sos Fran? Porque siempre me llamaron así, reducido Fran. Fran de Interinet. Porque Francisco. Francisco, lo malo que tiene, un montón de derivados de nombre. Paco, Pancho, Kiko. Y entonces, claro, Francis. No lo sabía ese. Francisco Javier. Sí. Javier es tu segundo nombre. Sí, Javier, segundo. Entonces, claro, a mi hermano le gustó y me pusieron eso, Francisco Javier. Lo que pasa es que siempre me llamaron después Fran, para el diminutivo. Y me quedé Fran. De niño me llamaban Tete. Me llamaban Tete para simplificarme más, pero después me llamaron Fran y siempre me quedé Fran. Pero menos mal que nunca me dejaron Paco, Pancho, Curro, porque eso sí que no me gustaba. Y Francis menos. Pues sonaba menos así como más. Pues mi nombre sí que es fatal, hijos míos, porque decir ¿Señorita? Mi nombre yo siempre digo que es como no decir nada, porque me llamo María. Bueno, María. Pero es que María fue un clásico en España siempre. María, sin nada claro, más. Por la Virgen de María. María. Por la Virgen María. ¿Cuál era la Virgen de Argentina, ¿vale? Valterio? Se ha quedado tieso. Así, te lo quedaste congelado. Mira si te puedes refrescar, Valterio. Espera, aquí lo solucionamos por línea interna. María. Ahora. Un clásico. María. Un clásico básico. ¿Cómo? Más seco que el espacio. ¿La Virgen de Argentina cuál era, Valterio? Se me ha congelado. Se me congeló. Sí. No, es que yo sí. No sé qué tengo acá, ¿ven? Nada. Se me congeló la imagen. Nada, no te preocupes, pero ya volviste otra vez del congelado. No, te decía lo de la Virgen de Argentina, ¿cuál es? No te escucho. No te escucho, primo. Espera que esto se lo voy a meter por el Telegram. Que vuelva a entrar. Oye, a mí me quedan 17 de batería, ¿eh? 17%. Sí. Señores. Pero puede que lo estoy comiendo por línea interna. Sí, primo, ahora te voy a recordar que ya llevamos más de una hora. Tengo más, está el wifi, está mal. Vale. Estas son cosas que pasan, ¿no ves? Ahora está fallando la conexión. Hombre, claro. Pero mira, prima, lo que te digo, que una de las ventajas que tiene también el Stringer, que si por ejemplo yo ahora que se me había quedado frita la batería del portaca, se cae, me caigo yo y el directo sigue. Porque mientras haya alguien en el directo, aguanta. Me pasó una vez estando con Valterio, que me olvidé de cargar el portaca. Y se fue al quilombo el directo. Me fui yo del directo, pero se quedó Valterio, el hombre ahí solo, el pobre. Se quedó solo ahí en el directo. El señor Mozzarella tiene problemas. Sí, problemas con el wifi, nos dice por aquí. Señor Mozzarella. Vale. Ahí te lo puse por Telegram, Valterio. Ahí está, ya está. Ya está, ya lo ajustaste. Solución ahí en directo. Pues yo, llevamos aquí de directo ya para una hora y cuarto, prima. Y entonces tú ya, batería bajo mínimos ya, ¿no? Yo a 17, estoy con 17. Con 17, y además que la prima no lo dijo eso, que tampoco dijo, Fran, no te vayas largo, que estoy yo y una abuelita. Vivió. Lo ves, tenemos aquí un chat de privado, también, sí. Prima, que la versión móvil. Lo estoy viendo, sí. Era más chiquitito. ¿Por qué? Porque la prima está con el móvil, Valterio. Ya digo que estamos a ver si le rula el string ahí para los directos. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? No. Te escuchamos, sí. Mozzarella. Te escuchamos, Valterio Pato, Valterio Mozzarella. Ah, bueno. Ah, me preguntabas cuál era la Virgen de acá. ¿La Virgen de acá? Sí. Creo que la principal es la Virgen de Luján. ¿La Virgen de Luján? Luján. Que es como, ¿cuál es? Porque acá se llama la Virgen de Luján, pero en realidad la Virgen es otra que vino, porque la historia de esa Virgen era que Luján. L-U-J-A-N. Te nos vuelve a coger al Valterio, pero el audio no. Vale. Así que no te preocupes, que aguanta ahí. Esa Virgen salió de Buenos Aires. Hay muchas Lujanes Luján, en Argentina. Sí. Salió de Buenos Aires, iba con... Espera. Vale. A ver. Aquí, vale. Ahora sin video. Vale. Salió de Luján. Bien. Vale. Sí. A ver si ahí se mejora, si bajo ahí un poco. ¿Y Luján en qué provincia está de Argentina, bro? Yo escucho, ahí te estoy escuchando. Bueno, salía de... Era una virgen que habían traído, creo que de España... una imagen de la Virgen, y es una ciudad que está a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero iban a llevar, en una procesión la iban a llevar a un lugar, a Córdoba o no sé, un lugar lejos de la ciudad de Buenos Aires, que estaba destinado para llevarla a una iglesia de otro lugar, pero dice que la llevaban en unas carretas que iban tiradas con bueyes. Cuando llegaron a la ciudad de Luján, a esa zona, que era campo en ese momento, porque estamos hablando del año 1800, ponele, era. Y se, como que se rompió la carreta, o no querían avanzar, los bueyes no avanzaban, la carreta no avanzaban, y entonces como que decidieron que quedara en ese lugar, que todavía no existía el nombre del lugar, era un lugar, un paraje, digamos. Y entonces como que tomaron en cuenta como diciendo que la Virgen, la imagen de la Virgen, eligió ese lugar, así que ahí fundaron la ciudad en torno a una capilla que hicieron con esa imagen. Y ahora hay una basílica muy importante ahí. Y ahora hay una basílica muy importante que creo que es la basílica más importante de acá de la Argentina, creo que debe ser esa, una de las. Pues está esa, la de Luján, después hay otra iglesia muy grande en Buenos Aires que es de San Cayetano, y algunas más, una en La Plata, y en Córdoba creo que hay otra más grande también. Pero hay muchas mujeres llamadas Luján. Esa es una de las más importantes. Ahí va peregrinación, sí, va peregrinación de todos lados, el 8 de diciembre. Entonces hay muchas Lujanes, porque ese es el equivalente en España. Sí, ese es el equivalente en España, Valterio, a que hay muchas Marías, como la prima, por la Virgen María. Como mi sobrina, que se llama María Judith también, por ejemplo. Y entonces se ha usado mucho en España, sobre todo más en el pasado, no que está siendo vieja la prima, pero... Sí, es que no sé cuál es la Virgen, creo que era... Y Luján, yo lo he oído aquí el nombre también, en una locutora de radio, creo que se llama así, Luján. Acá en España, desde acá. No me suena a mi nombre, tío. Sí, un nombre o apellido, no puede ser apellido. O sea, ponemos aquí entonces apellido. Debe ser apellido... O nombre, pero queda por ahí. Tenemos el radio de fondo, ¿eh? Eso, lo de los sonidos de por fuera. Bueno, pues vamos a ir ya a ver si le cogemos el directo, porque la prima, y además, como nos dice, está ella, y con razón y con cariño, una abuelita con los horarios, exactamente, y con la batería bajo mínimos ya casi, de que ella es una persona decente, que come temprano, que cena temprano, no como otros aquí presentes, que tiene los horarios de aquella manera. Y Valterio también, una serie para eso. Ahí está. Para el serie, sí. Para los horarios de comida, pero la prima. Tiene fundamento ahí. Así que vamos ahí, está Valterio tratando de recuperar ahí el video. Pero no te preocupes ahí, bro. Bien, con la música nos va a saltar aquí el copy. Sí, estoy con problemas de señal, me parece. No te preocupes. Como que se congela. Y... No te preocupes ahí eso. Pues bueno, ahí vamos. Vamos a ver cerrar eso, pero eso sí, vamos a hacer eso así, el homenajillo también final a la prima también, también hacemos el homenaje siempre ya a Valterio. Valterio siempre hemos homenajeado, pero hoy permita que se lo hacemos más a la prima, como abrimos el directo, cerramos también el directo. Y eso. Pues prima, es tu minuto de gloria. Tu momento, vamos a ponerte en primer plano. Valterio, ¿sigue con nosotros por audio? No sé, creo que se le ha muerto el wifi. Se le ha quedado ahí, tía, soy mal. Vale, porque voy a decir por... Le metamos aquí por línea interna. Pues sí, prima, sí, estoy acá. Ah, vale, tenemos que ver. Sí, vale. Sí, estoy acá, pero voy a ahí. Sí, está complicado. Sí, si te quedas con el audio nada más, no te preocupes. Pues venga, prima, en tu minuto de gloria, vamos a pasarte aquí a primer plano. El minuto de gloria de la prima para cerrar su directo de hoy aquí en el canal de los primos. Aquí. Pues nada, chicos, me lo he pasado muy bien. Espero que se repita una historia de estas y que os paséis por mi canal o os pego un tiro en el higadillo. Yo solamente os amenazo. Y cuando vengáis, lo veis todo bonito, porque si no, os pego otro tiro. Os guste o no, me dais me gusta. Eso, la cosa está así. Así que, bueno, después de esta amenaza, a ver si os gusta el sábado venirse a maquillar conmigo y hacer la gamba por ahí. Y los martes a pintar cositas en el iPad. Y, bueno, también haremos otro tipo de cositas, cosas de creatividad y todo eso, ¿vale? Así que os espero y nada, que me lo he pasado muy bien. Y que se me acaba la batería. Así que, daros prisa. ¡Daros prisa de correr! Pues venga, don Valterio, te despedimos ahí en la sombra. Gracias, bro, ahí por estar, Isabel. Eso, gracias. Bueno, gracias. Ahí la verdad, gracias. Gracias por esta linda tarde. Gracias por esta linda tarde. Apareció de sorpresa y la verdad que fue un lindo momento. Me divertí mucho y bueno, espero que hayan pasado un lindo momento también. Eso es lo importante. Así que bueno, ya vamos a pasar por ahí por señorita Miralles a ver un poco de maquillaje. Para aprenderte a maquillarte. Sí, para maquillarme mejor. Exactamente. Y te parezca más a Ricardo Darín ahí. Exacto. Pues venga, pues cerramos ya por aquí y dejamos el cierre aquí para los chicos. Sí. Que gracias por estar ahí y claro. Que aquí seguimos. Y un lujazo tener aquí a la prima, como sabes, que me soporta la pobre bastante lo que no está escrito. Y ahí de eso, pero ya sabe que ya que yo la aprecio muy en el fondo, a la izquierda, después doblando a la derecha. Pero así más o menos. Y tal, pues quedamos ahí. Pues venga, que nos vamos, que nos fuimos. Aquí del Twitch. Que el Twitch. ¡Que os ven a todos! ¡Que os ven! Mira. Ahí está. Ese es el final mejor de la prima. Ese es el peor final de la prima. Lo ponemos aquí. Y lo más famoso que nos ha dejado la prima aquí de regalo. Lo ponemos con eso. Gracias, abrazotes y besotes. Y la prima, la última palabra. Eso, prima, dale. A ver. Otra vez despedida. Vamos a empezar con el cuento otra vez. El cuento del pato. La historia del pato. Pon a la perrita. A la pata la llamamos señorita Miralles. Venga, vamos con la perrita. Vamos con la perrita aquí, que la subimos aquí. La pata Miralles. Vamos con la perrita aquí. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo.